Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estábamos explicando la oración de Jesús, cómo Jesús hacía oración. Y habíamos explicado en el punto 2599, que faltaba algo por terminar, habíamos explicado pues que Jesús, el Hijo de Dios, también hecho Hijo de la Virgen María, aprendió a orar, dice este punto, conforme a su corazón de hombre. O sea, siguió un proceso también humano en el aprendizaje de la oración. Esa ha sido la primera afirmación que hemos hecho, ¿no? Como hombre que era, como verdadero hombre, tenía también, estabas también sometido, quiso voluntariamente estar sometido a ese ritmo, a esa ley del crecimiento humano. Y explicábamos de cómo María le enseñó a orar, cómo José le enseñó a orar, cómo él aprendió a orar también del pueblo de Israel, cómo aprendió en las sinagogas el rezo de los salmos, etcétera. Y la segunda parte, que únicamente habíamos un poco pues enunciado, pero habíamos dejado sin desarrollar, es la siguiente. Este punto del catecismo, después de haber hablado de cómo Jesús también tiene una escuela en la que aprende a rezar conforme a ese corazón del hombre, también dice lo siguiente, ¿no? Pero, aquí este pero, matizo lo anterior, ¿no? Sin negarlo nada, pero su oración brota de una fuente secreta distinta. Claro, se refiere distinta del resto de nosotros. De una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi padre. Es decir, que también Jesús tenía, o sea, la fuente de la que partía su oración no era únicamente ese aprendizaje que había tenido pues en su entorno, sino también que es que él era el Hijo de Dios. En el sentido natural de la palabra, era el Hijo de Dios Padre. Y claro, tenía una connaturalidad con él. Y lógicamente, el Hijo y el Padre tienen una relación íntima entre ellos. Ya sé que es un misterio cómo se puede conjugar este aspecto, que forma parte de nuestra fe, que Jesús es el Hijo eterno del Padre y por lo tanto tiene una comunicación intratrinitaria entre los dos. ¿Cómo se conjuga eso? Pues con que al mismo tiempo se ha encarnado, se ha hecho hombre, y al encarnarse y hecho hombre, pues también él tiene un proceso de aprendizaje como hombre que es, está sometido a la ley del crecimiento, que supone una, pues claro, todo lo humano es limitado, y por lo tanto también Dios, al encarnarse voluntariamente, ha querido someterse, ¿no?, a la ley del crecimiento humano. Es difícil, es un misterio el ver cómo se conjuga este proceso de crecimiento paulatino con que él desde el principio ya es Hijo de Dios, y por lo tanto hay una faceta en su oración que supera con mucho la ley del crecimiento humano. Y entonces, en ese misterio de cómo se conjugan las dos cosas, está este famoso pasaje de Lucas 2:49, en el que Jesús, perdido en el templo, finalmente es hallado por José, por María, y tiene allí esa especie de advertencia, ¿no? De advertencia, tened en cuenta que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre, y les deja a María y a José claramente entrever, les deja entrever que hay un misterio que está por encima, ¿no?, de la relación que él tiene con José y que tiene con María. Para explicar esto, el Catecismo nos remite a un punto anterior, al 534, que dice así: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Sabemos que los evangelios de la infancia son unos evangelios muy, muy parcos, ¿no?, que no se prodigan en datos que satisfagan nuestra curiosidad. Es poco lo que se dice de Jesús. Pero es un texto este, el del hallazgo de Jesús en el templo, como dice aquí, Jesús deja entrever el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron estas palabras, pero las acogieron con fe, y María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y a lo largo de todos los años en que Jesús participó oculto en el silencio de la vida ordinaria, pues María las iba meditando, ¿no? Bueno. Por lo tanto, hay una insistencia que, en el que hay que decir que Jesús tuvo una forma de relación, o sea, tuvo una intimidad, un grado de intimidad, ¿no?, con su Padre totalmente singular. O sea, Jesús sabía, por supuesto, sabía que su padre no era José en el sentido pleno de la palabra, sino que en el sentido natural y pleno de la palabra su Padre era Dios. Sabía, por supuesto, que José le había sido encomendado pues el tener esa figura paterna de tutela hacia él, pero es evidente que cuando Jesús dice no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre, y le está como recordando, os recuerdo que mi padre natural es Dios, que no es José, y que por lo tanto el grado de intimidad y de relación que tiene pues es totalmente singular. Entonces aquí lo que el catecismo dice es, aquí comienza a revelarse la novedad de la oración y la plenitud de los tiempos, la oración filial. Esto es lo importante, ¿no? Es decir, si Jesús se encarnó, si vino a nosotros, es porque Él quería revelarnos, es lo que nos interesa ahora a nosotros, Él quería revelarnos qué es, o sea, cuál es la auténtica novedad de la oración cristiana, ¿no? Y la auténtica novedad de la oración cristiana es la oración filial, que Dios Padre había deseado hace tiempo tener con nosotros. Pero claro, para eso tenía que haber todo un proceso de educación, y era imposible que nosotros tuviésemos una oración filial con Dios Padre si nosotros no éramos educados en ella, si no éramos introducidos en ella por el Hijo. Jesús tiene fruto, por naturaleza, tiene una oración filial con el Padre. Y nosotros somos hechos hijos en el Hijo para también poder participar en la oración filial. Lo fuerte de Jesús, de la oración de Jesús, lo veremos cuando expliquemos el Padre Nuestro, es que Él nos enseña a decir Padre Nuestro. Y Él nos introduce, porque claro, fíjate que cuando Jesús dice al Padre, Padre mío, también nosotros nos dice Padre Nuestro, o sea, nos mete también en su relación. Es verdad que hay también textos del Evangelio de San Juan en el que dice, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Es verdad que también hay textos del Evangelio de San Juan que remarcan que claro que hay una diferencia entre la filiación de Jesús, que es por naturaleza, y la nuestra, que es adoptiva. Subo al Padre mío y al Padre vuestro. Pero también hay otros textos en los que Jesús se dirige al Padre en primera persona primera persona del plural. Nuestro Dios, nuestro Padre. Y a nosotros nos ha metido también en ese mismo misterio de filiación. Que no es por naturaleza, que la nuestra es por adopción, es por participación, es por gracia. Lo de Él no es por gracia, lo de Él es por naturaleza, la nuestra es por gracia, pero nos ha introducido en ello. O sea, lo que es impresionante es que nosotros podamos decir que Dios es nuestro Padre. Madre mía, ¿cómo podemos decir eso? Lo podemos decir porque Jesucristo ha venido a nosotros, se ha unido a todos nosotros en la encarnación y nos ha dicho, ahora venga, decid conmigo, Padre nuestro. Estamos, por lo tanto, al explicar esto, estamos en el culmen de la revelación de lo que Cristo ha venido a transmitirnos, ¿eh? Dice que comienza a revelarse la novedad, la oración filial. Y termina diciendo este punto. El Padre esperaba de sus hijos esta oración, pero claro, solamente ha podido cumplirse esta oración nuestra, una oración filial, cuando su propio Hijo único ha venido a nosotros, ¿no? Cuando la ha vivido Jesucristo. Al vivirla, Jesucristo hecho hombre, y dice más, con los hombres y en favor de los hombres, o sea, Jesús rezó al Padre como Hijo con nosotros. O sea, que le vimos rezar, oró entre nosotros, y dijo, Padre nuestro, ¿no? Con nosotros y en favor nuestro. Y así ha sido revelada la oración, Vivió entre nosotros, rezó con nosotros y rezó en favor nuestro. Este es, por lo tanto, lo que nos enseña este punto. Pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente va poniendo ejemplos prácticos, que siempre los ejemplos prácticos ayudan mucho, Ayudan. El Evangelio, según San Lucas, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Vamos a ver, hay un entre los cuatro evangelios, hay uno que destaca muchísimo sobre el tema de la oración, que es San Lucas. Hay una gran diferencia entre las cantidad de veces que se hace referencia a la oración de Jesús en San Lucas con respecto a los demás. Tuvo una sensibilidad muy especial San Lucas. San Lucas se ve que el Señor, que el Espíritu le hizo estar atento a ver cómo Jesús oraba. Y no es que los demás no hablen de la oración de Jesús, claro que hablan, pero San Lucas habla, vamos, más que todos los otros tres evangelios juntos, Habla mucho. Entonces nos vamos a servir, en este punto 2600 del Catecismo, nos vamos a servir de episodios del Evangelio de San Lucas. Sobre todo, el Evangelio de San Lucas es muy, muy rico en dos cosas, ¿no? En ver cómo Jesús oraba y cómo la oración formaba parte del ministerio de Jesús, y también es muy rico el Evangelio de San Lucas en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa, le mueve a Jesús, le lleva a Jesús, por ejemplo, dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea, tiene una serie de matices el Evangelio de San Lucas, muy atento a la interioridad de Jesucristo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, Espíritu. Luego esa sensibilidad de Lucas para ver cómo el Espíritu estaba presente en la vida de Jesús y cómo Jesús rezaba, nos puede ayudar mucho, muchísimo, a que también nosotros enriquezcamos nuestra oración. Aquí es verdad, vais a ver cómo fijarse en pequeños matices, expresiones de los versículos del Evangelio, nos pueden abrir a un mundo interior de Jesucristo. Es posible que hayamos leído evangelios, o sea, episodios evangélicos, sin haber caído en cuenta de las referencias en las que el evangelista quiere mostrar el mundo interior de Cristo, cómo vivía tal pasaje evangélico, con qué disposición interior. Por ejemplo, puede ser una expresión de decir, Jesús alzó los ojos al cielo, y nosotros leemos eso sin darle importancia, pero ojo, en ese Jesús alzando los ojos al cielo está también expresando la interioridad de Cristo en su oración al Padre, etcétera. Luego vamos a servirnos del Evangelio de San Lucas para bucear un poco, para bucear en el misterio de la oración. Tenemos primero un momento de reflexión. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2600 del Catecismo, en el que se recogen los episodios principales en los que el Evangelio de San Lucas narra cómo Jesús vive el misterio de la oración totalmente integrado en su vida. Y se elige los siguientes pasajes. Dice, primero Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Jesús tiene una misión que ha recibido del Padre y hay acontecimientos esenciales de su vida que Jesús los ha vivido precedidos de la oración. Por ejemplo, aquí se nos narran tres pasajes. Antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo, es un momento clave porque Jesús va a iniciar su ministerio, se acerca al río Jordán, ahí está su primo Juan Bautista bautizando, y dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Bueno, que hay que insistir en esto, dice que Jesús, puesto en oración, se abrió el cielo. Es un matiz que posiblemente nos podría pasar desapercibido, ¿no? Pero esa teofanía, ese momento de descubrimiento, de manifestación de quién es Jesucristo, esa teofanía que ha tenido lugar en el misterio en el río Jordán, ha tenido lugar también con una disposición de Jesucristo, que él se ha puesto en oración y se ha abierto el cielo. Yo me atrevería a decir que no podemos esperar que Dios se manifieste, que Dios se revele, sin que nosotros nos pongamos en oración. Se abrió el cielo puesto que Jesús, ¿no?, se había puesto en oración. Es un momento clave y Jesús lo prepara así. Siguiente texto. Dice, antes de la transfiguración, Lucas 9:28, sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran como de una blancura fulgurante. Bueno, llama la atención también que Jesús sube al monte a orar con sus discípulos. Busca la soledad, busca el lugar. Sabéis que la montaña siempre para el judío es un lugar del encuentro con Dios, porque también Moisés subió al Sinaí y allí tuvo ese lugar, ese momento de encuentro, ¿no? Subir a la montaña para orar, pues para un judío te está lleno de significado. Subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. O sea, también la transfiguración ha tenido lugar, pues, en un contexto en el que Jesús estaba en oración, y su rostro se mudó. ¿Cómo no recordar, ¿no?, aquel rostro resplandeciente de Moisés cuando había orado en el monte Sinaí? Por lo tanto, la oración nos abre a que Dios se manifieste, a que los cielos se abran. O sea, nos dispone a ello. Y también la oración nos dispone a ser transfigurados, a que tu rostro brille, a que tú resplandezca, a que Cristo resplandezca a través de ti. Cuando uno hace oración, es que es básico hacer oración para que nosotros podamos decir, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, y Cristo quiere manifestarse a través de mí y quiere llegar a las gentes. Claro, si nosotros queremos ofrecernos a Jesús para ser instrumentos suyos, ¿no?, sería un error muy grande que uno hiciese un planteamiento meramente, pues, de tipo activista, ¿no?, entendiendo que yo tengo que hacer una serie de planificaciones, entender los planes pastorales, pues meramente desde esa equivocación activista, pensando que en el fondo servir a Cristo, testimoniar a Cristo, es hacer y hacer más acciones, ¿no? Bien, habrá que, por supuesto, ¿no?, que tendremos que desarrollar la predicación de la palabra, y por supuesto que habrá también que hacer el ejercicio de la caridad con los pobres, el acompañamiento, pero para que verdaderamente trasluzcamos a Jesucristo, es importantísimo que todo ello esté integrado en el misterio de la oración, para que así se trasluzca Cristo en ti, se trasluzca. De lo contrario, puedes hacer muchas cosas, pero estás siendo tú el protagonista de ellas. Y aun con buena intención, hasta tienes el riesgo de buscarte a ti mismo y predicarte a ti y hacer las cosas desde tu propia sensibilidad, desde tu propia ideología. O sea, puedes hacer muchas cosas buenas sin haber dejado el timón a Cristo. Fijaros bien, ¿eh? En el ideal cristiano, el asunto es no cuántas cosas buenas hago, sino dejarle a Cristo la iniciativa y dejar que Él lleve a cabo su obra en nosotros. Entonces estamos hablando de un aspecto místico de nuestra vida, que claro, es un matiz que se nos puede escapar fácilmente, ¿eh?, pero que es esencial. No vale que yo haga muchas cosas buenas en nombre de Cristo. No, tengo que pedir la gracia de que Cristo nos mueva, de que Cristo actúe en nosotros, que se trasluzca, ¿eh?, a través nuestro. Y eso es muy importante, para eso es importantísimo la oración, ¿eh?, la oración. Subió al monte a orar y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó. Eso, tenemos que pedir esta gracia, ¿eh?, para entenderlo. Cristo tuvo, ¿eh?, su momento especial de oración, pues allá en el río Jordán y en la transfiguración. Más todavía, seguimos adelante. Antes de dar cumplimiento con su pasión al designio del amor del Padre, Lucas 22:41. Estamos hablando del huerto de los olivos. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en la oración. Su sudor se hizo como de gotas espesas de sangre que caía en tierra. Es decir, Jesús necesitaba esta oración. Él estaba alimentándose para decir un sí a Dios Padre. Claro, y tenía una lucha, ¿no? Pero la lucha interior, Él la hace oración. A veces podemos tener luchas interiores, pero vamos, son luchas interiores mal planteadas. Jesús nos ha enseñado en el huerto de los olivos a que nuestras luchas interiores sean en oración. Esa lucha entre quiero pero me resisto, sé que debo hacerlo, pero claro, ¿no?, en el fondo me rebelo, ¿no? O sea, esa lucha interior Jesús la hace oración. Y insiste, dice, y insistía más en la oración. Y cuanto más agonía, cuanto más angustia, él decía, pues no me rindo ante la angustia, ¿no? Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Es decir, la redención de Cristo, eso que Jesús hizo de entregar su vida en la cruz, supuso muchas horas y muchos momentos y muchas luchas que Jesús venció en la oración. Sin aquellas noches en oración, Jesús no hubiese podido decir sí al Padre. O sea, nosotros hemos estado presentes, hemos sido redimidos en muchas noches de oración de Jesucristo, en las que Él luchó. Luchó para que la voluntad del Padre, o sea, para que todos estuviésemos presentes ahí, para que ninguno nos perdiésemos. Padre, te pido por todos los que me han sido encomendados, para que no se pierda ninguno. Es impresionante ver que Cristo ha ido a por todas y ha luchado por cada uno de nosotros en sus noches de oración. En el huerto de los olivos, me tuvo presente. Y me presentó ante el Padre, pronunció mi nombre en Getsemaní, ante el Padre, y le dijo: Padre, te ruego por este, para que no se pierda. Bueno, esto nos tiene que hacer caer en cuenta, ¿no?, de la fuerza y el peso tan grande que tiene en la vida de Jesucristo su oración. Que a veces no nos fijamos en esto, claro. Nos pensamos que Jesucristo, bueno, pues sus palabras, sus decisiones, sus acciones, pues han brotado sin haber tenido, ¿no?, toda esta vida interior y esa preparación interior en la oración. Seguimos adelante, ¿no? Y dice este punto del catecismo: Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles. O sea, ya no únicamente en los momentos claves de su vida, cuando él comienza su ministerio en el río Jordán, o en la Transfiguración, o en Getsemaní. No, también ora en los momentos determinantes para los apóstoles. Para los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, un texto clave: antes de elegir y de llamar a los doce. Este es Lucas 6, 12. Y sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar. Y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, bueno, es impresionante la insistencia. Yo recuerdo que siendo seminarista, pues hubo un profesor que nos encargó que hiciésemos un estudio de cómo era la oración de Jesús en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Hicimos todo un estudio y viendo los textos donde aparecía, bueno, y a mí me impresionó, ¿eh? Uno va añadiendo textos y dice, bueno, pero es que Jesús pasaba muchas noches haciendo oración. Y nosotros decimos, bueno, pero no es un poco exagerado pasar una noche haciendo oración. Es un poco exagerado. Al fin y al cabo, no vale ya con que estés un rato. Vamos a ver, pues yo creo que nosotros no somos quienes para decirle a Jesucristo que es exagerado y que no es exagerado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser fieles discípulos suyos, ¿no? Aprender de él cuando le miramos, ¿no? Se fue al monte a orar y pasó la noche en oración ante Dios. Si cuando a Jesús, por ejemplo, Judas, él supo dónde entregarle y decirles a los soldados, ¿no?, dónde tenían que ir a prenderle, es porque sabía muy bien que tenía costumbre después de cenar de retirarse a hacer oración en el huerto de Getsemaní. O sea, era costumbre, sabía dónde lo iban a encontrar, ¿no? Es previsible. O sea, esto es curioso, porque así como algunos es previsible encontrarles, pues yo qué sé, ¿no?, en el bar. ¿Dónde está? Seguro que está en el bar, allí lo encontrarás. ¿Y el otro dónde está? Pues alguno estará en la televisión, allí lo encontrarás, viendo la tele. O sea, solemos ser previsibles. ¿Cuál es mi sitio? ¿Dónde encuentro mi descanso? ¿A dónde recurro? ¿A dónde recurro, no? Para hacer asiento en mi vida. Bueno, pues el sitio de Jesús era la oración. Y no estaría de más que yo me haga la pregunta a mí mismo, ¿no? Cuando alguien me busca por ahí, ¿a dónde me suele ir? O sea, ¿a dónde me encuentra? Porque ¿dónde es previsible que me encuentren a mí? ¿Dónde es previsible? Vamos a ver. ¿Eh? Una pregunta que la lanzo para que cada uno la responda. Bueno, pero lo que es obvio es que en este Lucas 6:12, Jesús sabía que la elección de los doce era un momento determinante, son los doce, van a ser el cimiento de la Iglesia. Es un momento clave en el inicio de su obra de salvación del reino de Dios, es poner los cimientos de la Iglesia, y pasó la noche haciendo oración y al amanecer llamó a los doce y les eligió y pronunció sus nombres, ¿no? 12 nombres que habían sido largamente motivo de oración delante del Padre. Yo a veces cuando hablo a los sacerdotes o hablo a los seminaristas le suele decir, ¿no?, pues un aspecto, fijaros que Jesús, los que hemos sido llamados, ¿no?, pues de una manera especial, Jesús ha pronunciado nuestro nombre delante del Padre. Dale a este el don de la vocación, llámale, envía el Espíritu, ¿no?, para que reciba la vocación. O sea, hemos sido objeto de conversación entre Jesús y el Padre, los que hemos sido llamados a una vocación especial, ¿no? Hemos sido, igual que cuando éramos pequeños, ¿no? Y entonces veías que estaban tus padres hablando de ti, y dices, ahí va, están hablando de mí, a ver qué dicen, ¿no? y nos acercábamos ahí un poco con un misterio, a ver qué dicen los papás de ti. Bueno, pues también Jesús habla con el Padre antes de llamar a los doce y pronuncia sus nombres. Yo me imagino, por ejemplo, a una catequista, ¿no? A una catequista que tiene 12 niños y se va delante del sagrario, va a la capilla de la adoración perpetua, etcétera, y le presenta a Jesús uno por uno sus 12. Sus niños uno por uno se los presenta. Y eso es una auténtica lección la que nos da Jesucristo, ¿no? De cómo personalizar la oración, de cómo presentar ante el Padre, presentar ante el Padre cada uno de los que nos han sido encomendados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2600, diversos pasajes en los que el Evangelio de San Lucas nos dice cómo oraba Jesús. Hemos dicho cómo oró antes de elegir y de llamar a los doce. También lo hizo antes de que Pedro le confesase como el Cristo de Dios. Lo tenemos en Lucas 9:18. 18:20, ¿no? Que dice, después de que habían de que se había producido el milagro de la multiplicación de los panes, recogen los trozos de pan que habían sobrado, y dice, y sucedió que mientras que él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres un profeta de los antiguos que ha resucitado. Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo de Dios. Es decir, es un texto que, en el que vemos cómo Jesús ha preparado en la oración a Pedro para que responda a esto. Porque además cuando después este texto dice, ¿no? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Esa respuesta que has dado no ha venido de tu carne ni de tu sangre, ¿no? Sino que te la ha revelado mi Padre. Sí, sí, claro, te la ha revelado mi Padre. Pero en esa revelación del Padre ha estado la oración de Jesús, que Jesús ha pedido al Padre para que Pedro comprenda quién es Jesucristo, para que reciba el don del Espíritu y se abra a la fe y se abra a entender que ese Jesucristo él está llamado a confesarlo ante todo el mundo. Y claro, para que Pedro y los apóstoles no puedan confesar ante todo el mundo quién es Jesucristo, estamos en un momento clave porque Jesús está preparándoles, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahora, es curioso ver cómo el Evangelio de San Lucas ha tenido pues este detalle, es decir, Jesús, antes de preguntárselo, oró por él. Estaba orando a solas. Padre, ilumínale, dale la gracia, etcétera, ¿no? Una escuela muy grande, ¿eh? Porque yo recuerdo que a mí en el seminario me decían, antes de hablarles a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Y no es ninguna tontería esto que he dicho, no es un juego de palabras. Antes de hablarles a los hombres de Dios, primero hay que hablarle a Dios de los hombres. Y Jesús lo hacía así claramente. Jesús primeramente está ante el Padre diciendo: Padre, ayúdale a Pedro a creer, que no sea su carne y su sangre la que responda, ¿no?, sino que sea movido por el Espíritu. Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y ahora sí, Pedro responde, pero ha sido preparada, esa pregunta de Jesús ha sido preparada por la oración. Es una auténtica lección esta, ¿eh? Siguiente texto. Dice, también ora para que el jefe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Lucas 22:32, ¿no? O sea, Jesús está orando para que Pedro no perezca en la tentación. Acordaros, el contexto de este texto es cuando también Pedro va a decir: yo daré mi vida por ti, yo no te voy a fallar. Y entonces Jesús le dice: mira, que me vas a negar tres veces, ¿eh? Bueno, pero en ese contexto, dice Jesús: Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es un texto, es misterioso, Eso de que mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, parece una referencia al primer capítulo del libro de Job, en el que, si recordáis, dice cómo, lógicamente, en un género, una forma de expresión, que Satanás comparece ante Yahvé y le pide como permiso para tentarle a Job. Y entonces le dice: mira, primeramente le va diciendo: no, bueno, te doy permiso, porque además le dice: sí, tú, mira que hay una especie de diálogo, ¿no?, de diálogo entre Yahvé y Satanás. Y dice: ¿has visto a Job? No hay un siervo mejor. Y dice: sí, claro, sí, Job es muy bueno, pero porque tú le has bendecido. Quítale los bienes, ya vas a ver tú cómo te maldice. Y entonces Yahvé le da permiso a Satanás para decir: bueno, te permito que atentes contra sus bienes, pero a él no le toques. Bien, insisto que estamos hablando de un género literario, porque Satanás y Dios no tienen entre ellos diálogos de conversación, ¿me explico? Pero bien, es una forma de expresión, Y luego más tarde vuelve a comparecer Satanás ante Yahvé y le dice: ¿has visto cómo, aunque se ha quedado sin bienes, cómo ha bendecido a Dios? Y dice: sí, claro, pero porque él está sano. Piel por piel, déjame que también quede enfermo, vas a ver tú cómo entonces maldice a Dios. Y le permite que le pruebe la enfermedad, aunque no le permite que acabe con su vida. O sea, es decir, esta expresión: Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, hace referencia a un misterio, el misterio de que Dios permite, Dios no quiere, por supuesto, pero Dios permite que podamos ser probados por el mal, probados por Satanás y por sus tentaciones. Pero, no más allá. O sea, el Señor pone un límite a esa prueba. Podemos ser probados, pero el Señor ha puesto un límite diciendo: de aquí no pasarás. Yo no voy a permitir que le tientes más allá de este límite en el que yo quiero asistirle. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y es impresionante ver cómo Jesús no permite que Pedro perezca, que su fe se desmorone. Él está asistiendo a su iglesia porque él sabe que Satanás quisiera, ¿no?, que la fe de Pedro, que la fe de los apóstoles, se viniese abajo. También en la iglesia puede haber muchas pruebas. También a veces puede parecer que Satanás, ¿no?, como dijo Pablo VI en su tiempo, ¿no?, Pablo VI dijo una expresión que dejó a muchos acongojados, ¿no?, dijo él: parece que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, ¿no? A veces podemos ver cosas que nos entristecen mucho, ¿no? Pero dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Habrá pruebas, saldremos purificados, nos llevaremos disgustos, pero la asistencia de Jesús está garantizada. ¿Por qué? Porque él ha orado. Y la oración de Jesús pues es infalible, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es la promesa de Jesús de que va a asistirnos, de que no nos va a dejar solos. Las pasaremos canutas, habrá momentos en los que parece que el agua se traga la barca y Jesús nos dirá después: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado, no? Esa imagen de la barca que parece que se la va a tragar, y sin embargo estaban los apóstoles nerviosísimos, ¿no? Pero despierta, ¿no? Despierta. ¿No ves que perecemos? Y Jesús después, ¿no?, de calmar la tempestad, dice: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Es la gran garantía que tenemos es que Jesús ha orado al Padre por nosotros. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y ya sé que me vas a negar tres veces, ya sé que aquí va a haber pruebas, que vas a salir corriendo, Jesús ha querido garantizar con la fuerza de su oración la asistencia del Espíritu Santo. Digamos que lo que es impresionante es cómo hemos sido tutelados por Jesús en su oración. O sea, Jesús nos ha preservado. Es como si tuviésemos una campana de cristal, ¿no?, que en medio de la batalla, un cristal irrompible, ¿no?, a prueba de balas, ¿no?, que es invisible, nadie lo ve, pero está presente. Es una campana de cristal que el Espíritu tiende en torno a nosotros. Y es Cristo el que en su oración al Padre, ¿no?, pues ha conseguido que, ¿no?, ha suplicado, ha rogado, ha intercedido para que seamos protegidos, ¿no?, por el Señor, por su asistencia, por los santos ángeles, etcétera. La oración de Cristo siempre es eficaz. Siempre es eficaz. La nuestra es pobre, ¿no?, pero la de Jesús siempre es eficaz. Y termina diciendo, ¿no?, este punto 2600. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Repito esto. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Tema clave este, tema clave. Es decir, la oración de Jesús, claro, él tiene una voluntad humana, pero también tiene una voluntad divina. Como hombre que es, tiene una voluntad humana. Como Dios que es, tiene también una voluntad divina. La oración de Jesús consiste en que su voluntad humana se pone totalmente en manos de la voluntad divina. Cuando Jesús dice en la oración, ¿no?, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, es que ahí hay un misterio en el que la voluntad humana de Jesús puede estar, ¿no?, puede estar luchando, o sea, porque se resiste también a la cruz y se resiste al momento de la prueba. Pero la oración de Jesús le lleva al confío plenamente y me abandono en las manos del Padre. Mi voluntad humana descansa plenamente en la voluntad del Padre. Luego, una oración bien hecha, lo dije ayer y lo repito, una oración bien hecha no es la que dice muchas palabras bonitas. Que me acuerdo que ayer había un oyente que decía: jo, es que el párroco, yo le veo que cuando comenta el Evangelio, pues le saca un jugo y le saca una serie de ideas que yo no soy capaz de sacarle, y entonces me parece que hago la oración bien o le hago la oración mucho peor. No, mire usted, está muy bien, ¿no? Para eso también el Señor prepara a los pastores, para que expliquen el Evangelio. Pero la oración bien hecha no es cuestión de decir palabras muy bonitas, ¿eh? La oración bien hecha es ser capaz de abandonarnos a la voluntad de Dios, confiar en ella. Señor, confío en ti más que en mí. Confío en tus caminos más que en los míos. Y me entrego y me abandono. Es un acto de confianza, un acto de abandono, Recuerdo una estampa que yo creo que ya la he comentado aquí en alguna ocasión. Una estampa que me enviaron de un monasterio de carmelitas. Y entonces se veía a Jesús, a un niño Jesús así, pues eso, ¿no?, de uno o dos añitos, en brazos de María, todo pancho, dormido y con los brazos caídos así, para un lado y para otro, ¿no?, todo pancho. Y abajo en la estampa ponía: parece que está dormido, pero está pensando en ti. Decía, no. Y en el fondo, la oración es la confianza plena en que estamos en manos de Dios y ponemos en Él sus cosas y lo ponemos en Él todo y descansamos, ¿no? Señor, o sea, porque ojo, a veces también le podemos hacer de la oración una especie de, no sé, expresión de mi angustia. Voy allí, Señor, concédeme esto. Vamos a ver, yo al Señor le pido, pero me abandono. Señor, te pido, pero me abandono al mismo tiempo. La oración bien hecha no es una especie de socatira, ¿no? Que estoy ahí yo. No, no. La oración bien hecha, Señor, te presento mis necesidades y al presentarte me abandono y confío en ti. Y mi voluntad es la tuya. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, ¿no? La oración bien hecha debe de concluir en un abandono en la voluntad de Dios Padre. Es lo que aquí nos indica el catecismo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, soy Blanca Amelia, monseñor. Adelante. Le quería preguntar una cosa. Lo primero, ¿por qué el Papa va a celebrar la misa a las 10 en lugar de, algo sé, pero bueno, en lugar de a las 12? Y lo segundo de la oración de estos días, es que solamente la palabra oración ya parece que se nos pone ahí delante o una cosa rarísima. Y sin embargo, yo tengo la experiencia que en momentos en que lo he pasado muy mal y he llorado amargamente en un tren, por ejemplo, pues de repente he sentido que Dios me decía, normal, todo normal, tú tienes que llorar por lo que llore yo. Entonces, de acuerdo. Gracias. Pues la verdad es que esto último que dice usted es consolador, ¿no? Llorar por lo que le hace llorar a Dios, ¿no? Y alegrarnos por lo que a Él le hace alegrarnos, que a veces hay que reconocer que pasamos berrinches y pasamos malos momentos por cuestiones que no nos deberían de quitar la paz, que son cuestiones de amor propio, de orgullos, de, yo qué sé, de celos, de cosas que no afectan a nuestra, pues a nuestro bien espiritual. Y sufrimos a veces por lo que no hay que sufrir, porque nos falta poner las cosas en manos de Dios y confiar. Vale, el Señor sabrá más lo que nos conviene, y se ha acabado, ¿no? O sea, en el fondo lo que nos tenía que hacer llorar son nuestros pecados y el deseo de arrepentirnos. O sea que esa especie de conclusión que saca usted en su oración me parece muy importante, muy importante. Con respecto a lo primero, bueno, yo creo que no hay que darle más importancia. Es decir, la Santa Sede ha anunciado pues que en el contexto de las Navidades, pues la misa de gallo, la misa de medianoche este año, el Papa la celebrará a las 10 de la noche en vez de a las 12. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los que le rodean al Papa habrán dicho, bueno, este hombre tiene ya, no sé si son 82 años, vamos a protegerle un poco, ayudarle un poco a que no le desgastemos tanto, a que no le desgastemos, ¿no? Y entonces ese signo de querer protegerle al Papa, yo creo que no hay que darle más importancia. Por otra parte, la misa de gallo de medianoche también la Iglesia da, ¿eh? Da un margen de libertad de poderla adelantar un poco, retrasar un poco. Eso no es ningún problema, ¿eh? No es ningún problema. A veces yo me he fijado que a algunas personas le pueden dar una importancia desmedida, ¿eh? A una cuestión de estas, digamos, de tipo exterior, que si una hora en vez de otra hora, y en eso se les va la vida y se les va, y sin embargo luego resulta que las cuestiones fundamentales no les quitan importancia, ¿no? Me estoy acordando, ay, no, es que el pan, yo, vamos, en alguna ocasión en una familia, no, y es que eso de si le clavas el cuchillo al pan, la Virgen llora, no, y el pan no puede estar boca abajo sino boca arriba. A veces le damos una importancia tremenda a ciertas cuestiones exteriores, ¿eh? Ay, es que el Padre Nuestro han cambiado la traducción y no sé, no me siento, ¿qué más dará? Pero si se ha hecho una traducción unificada para todo el mundo, hay que ir a lo esencial, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? He puesto ejemplos muy distintos, lo del pan y lo de la traducción del Padre Nuestro y cositas de estas, ¿no? He puesto ejemplos muy distintos, pero sí existe una tendencia a que nos importe demasiado cuestiones que son banales, ¿eh? Superficiales. Pues que a mí me parece, pues, de prudencia que el Papa diga, bueno, pues es un hombre mayor que tenemos que preservarle, también va a ir, tiene viajes apostólicos, vaya paliza que tiene, vamos a preservarle un poco. Pues muy bien, sin ningún problema, me parece fenomenal, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Monseñor, buenos días, soy Juan de Dios de Zaragoza. Adelante. Yo, bueno, estoy escuchando su programa todos los días y veo que, bueno, pues en hoy, por ejemplo, se da mucha importancia a la oración, ¿no? Pero entonces me parece curioso que la Iglesia, desde que somos pequeños, ¿no?, desde que nos invita a la catequesis para luego hacer la primera comunión, los niños, ¿por qué no se fomenta esa oración? Por ejemplo, yo estoy en comunidades neocatumenales y he descubierto el poder de la oración y la oración que nunca me ha enseñado la Iglesia tal como la conozco ahora, porque rezar laudes, rezar vísperas, rezar completas, ¿no?, incluso intermedias algunos días, con las lecturas de oficio, en fin, todo eso da una capacidad de para poder sufrir en la vida, uh-huh. Es decir, para poder entender también muchas cosas y por ponerse, como usted ha dicho, en manos del Señor, abandonarse en el Señor y con eso pues hacer pues una vida diferente, ¿no? Entonces, si los fieles normales que no están en comunidades o en otros movimientos religiosos católicos conocieran ese poder de la oración, yo pienso que iría de otra manera, porque se fomenta más manifestaciones y demás. Yo eso he tenido muchas discusiones con algunos cristianos, porque en casa se puede rezar y se reza con devoción, se consiguen muchas más cosas, aunque parece que es una cosa invisible ahí, que no se palpa, ¿no? Pero ¿por qué no se fomenta ese tipo de oración? ¿Por qué no se enseña a los fieles tal como yo conozco, como se me ha revelado a mí en las comunidades? Sí. No digo que las comunidades sean lo mejor que hay, pero sí que está fomentando un espíritu de vida, ¿no?, y de oración que no se ve en la Iglesia, digamos, diocesana normal, ¿no? Ya. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que hemos ido todos creciendo en conciencia de ello. Por ejemplo, este catecismo último, ¿no?, que se ha publicado pues en la Conferencia Episcopal para Todos los Niños, Jesús es Señor, el catecismo de la Primera Comunión, es un catecismo que obviamente uno ve que ha incorporado pues un aspecto de, o sea, ha enfatizado mucho más que antes el tema de la oración. O sea, hemos ido creciendo en conciencia de ello. Yo creo que es verdad que podía haber un momento en el que pensábamos que evangelizar pues era demasiado, un aspecto demasiado racional o demasiado, pues vamos a hacer debates, vamos a hacer, bien, de acuerdo, ¿no? Pero podía faltar, ¿eh?, en nuestra catequesis, en nuestra presentación, un equilibradamente, ¿no?, un introducir nuestro encuentro con el Señor, que sin ese aspecto lo demás son parole, ¿no? O sea, tenemos que equilibradamente en la tarea de la evangelización integrar los encuentros con el Señor, ¿eh? O sea, que yo creo que el oyente tiene razón, que hemos podido tener carencias serias, carencias en la, y lo dije yo ayer, que por ejemplo es una carencia muy seria el hecho de que parece que la única oración que hagamos sea la celebración de la Santa Misa, que fuera de eso no hay un culto fuera de la Eucaristía, y eso pues no es así. La Iglesia tiene la liturgia de las horas, el rezo de los salmos, la adoración ante el Santísimo, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que se haya reducido nuestro culto casi a la celebración de la Eucaristía, pues es una pobreza. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Hola, llamo de aquí de Madrid. Adelante. Mire, vale, es que no sé si lo ha dicho la primera oyente porque no le he podido oír muy bien, pero es que quería comentarle que yo soy nueva aquí en la iglesia, entonces quería decirle que cuando yo rezo el Padre Nuestro, siempre al final, pues cosas que he intentado aprender, he oído que lo mejor es decir, líbranos de todos los males, ¿no? Es lo que decimos nosotros. Pero yo siempre digo, líbranos del malo. Entonces lo he aprendido así y me cuesta mucho trabajo cambiarlo porque creo que es lo correcto. Quería que me dijera usted, porque no se lo comentaba a nadie, y bueno, y si está bien. Y sobre todo decirle también que a mis hijos intento enseñarles a rezar también otras cosas, como, por ejemplo, yo qué sé, hablar con nuestros ángeles custodios, y siempre les digo que tienen que hacer por lo menos una oración, si está bien y... Bueno, ¿y cómo lo tengo que hacer? Nada más. Gracias. Pues es, por supuesto que está muy bien. Y esa introducción que hace usted a sus hijos, en esa oración de intimidad y con los ángeles custodios, ayuda muchísimo. A mí me ayudó mucho en mi infancia la oración a nuestros ángeles custodios para aprender a confiar y abandonarme en manos de Dios. La oración a los ángeles custodios está muy ligada, yo creo, a nuestra educación en la confianza en Dios y en el santo abandono en sus manos. Yo creo que esto es muy importante. Con respecto al rezo del Padre Nuestro, va a ver usted que aquí lo vamos a explicar. La traducción literal del Padre Nuestro sería líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Claro, cuando decimos líbranos del mal, que yo pienso que hay que decir, debemos de orar pues todos conjugadamente la traducción oficial de la Iglesia. La traducción líbranos del mal es una traducción que incluye el maligno y las obras del maligno. El maligno, el indirecto, Satanás y sus tentaciones directas, pero también decir líbranos del mal también incluye las obras del maligno, las consecuencias de, con lo cual digamos, pues yo pienso que lo mejor es que nos agarremos a la traducción que está oficialmente aprobada por la Iglesia y en ella entendamos que cuando decimos líbranos del mal nos referimos al maligno, a Satanás y sus ángeles y también a las consecuencias que el pecado pues ejerce nosotros en la naturaleza humana, en la vida social, etcétera. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.